Somos los brotes nativos rebeldes que crecen en el territorio, que resisten a los embates del capitalismo voraz. Somos las plántulas que nacen en el bosque esclerófilo, de hoja dura, resistente, brillante y siempre verde. Somos el hogar de una gran biodiversidad de especies que habitan en nuestra tierra frondosa y generosa, que provee abrigo para todas estas criaturas. Somos la memoria de quienes habitaron este territorio, bajo otra cosmovisión. Aquí comienza el programa Nativas Rebeldes, plataforma de contrainformación sobre medio ambiente y feminismo, educación y actividades culturales en el Valle del Margamalga. Bienvenides, estamos acá en nuestro sexto capítulo del podcast Nativas Rebeldes. Acá estoy con la Andre. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, hoy día estoy muy contenta porque ayer llovió, por fin cayó mucha agüita, así que bacán. Vi el estero hoy día en la mañana que iba muy grande corriendo, harta agüita, y hermoso ver las fotitos de la campana nevada también. Bueno, desde mi ventana se ve también el Cerro La Campana y el Roble, y están nevaditos. Muy contenta también por esta lluviecita que también nos sirve para todos, para el cerrito y para nosotros también, para limpiar el aire de tanto bicho. Sí, así que bacán por ese lado. Bueno, estamos aquí en el sexto capítulo, como decía la Caro, ya hemos avanzado harto igual. Vamos, más de la mitad de este proyecto, loco proyecto que emprendimos ahí con las chiquillas. Ay, saludo a la Petra que está en Chillán cagándose de frío. Soñadito el paisaje, ¿dónde está? Pues, hermoso. Los vecinitos son puro arbolito. Hermosa decisión que se fue allá, mi niña. Así que besitos para la Petra, que es nuestra periodista editora. Bueno, sí. En este capítulo vamos a hablar sobre la industria textil y más que todo el impacto negativo que tiene en el planeta. Nos hemos dado cuenta investigando de cifras igual alarmantes. Sí, la industria textil es la segunda industria más contaminante a nivel global, luego de la industria petrolera, y esta es como la que provoca el 10% de las emisiones de carbono, según la ONU. Bueno, yo tampoco sabía mucho del impacto negativo que tenía todo el proceso de producción de la ropa, lo que significa también como el uso del agua. Así que de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Vamos a tratar de reflexionar sobre el tema igual, pues es importante también, igual como el capítulo anterior reflexionamos sobre el reciclaje. También esto va como en la misma línea de cuestionarnos un poco nuestro consumo y tratar de disminuir un poco el daño que le hacemos al planeta. Además, queríamos contarles de otra buena noticia hoy día, en que los chiquillos, los compañeros de Paso Hondo Nativo, tuvieron una victoria a nivel judicial. Bueno, para contextualizar un poco, a fines de mayo del año pasado, los chiquillos de Paso Hondo interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de las inmobiliarias Vista Sol y El Mirador para que ingresaran al sistema de evaluación de impacto ambiental, ya que ejecutarían en total 5 edificios y 22 casas en el sector de Paso Hondo. El 27 de febrero, la Corte de Apelaciones rechazó este recurso y los condenó en costa sin considerar tampoco ninguno de los antecedentes que aportaron ellos, tampoco los antecedentes que acompañaron en otros organismos del Estado. Entonces los chiquillos, frente a esta mala decisión de la Corte de Apelaciones, apelaron ante la Corte Suprema, y el sábado 16 de mayo, la Corte Suprema revoca el fallo de la Corte de Apelaciones y acoge el recurso de protección de los compas de Paso Hondo, ordenando la suspensión de las obras mientras no se resuelva el recurso de invalidación que está en tramitación ante la Municipalidad de Quilpué. Contentos igual porque ha servido todas las instancias que ellos han utilizado, tanto la judicial como la administrativa, también la movilización social. Hay que seguir en esa y va a campo, por lo menos una victoria para el bosquecito. Sí, y eso también sirve como de precedente para todas las otras instancias en que también la organizaciones se ven siempre azotadas como por la amenaza de las inmobiliarias que van destruyendo todos los bosques, todos los cerros. Acá vemos en Quilpué, Paso Hondo, Los Pinos. También lo mismo le está pasando a los compañeros de Limache, específicamente. En La Huinca. Se quieren construir 7 torres de 7 pisos con 358 viviendas. Es un proyecto agilado, que atenta contra el bosque nativo, contra la flora, fauna nativa, de un alto nivel de conservación. Y La Huinca es un cerro que se encuentra en el centro del Valle de la Campana, que también es como parte de la Reserva de la Biósfera, que está al lado de la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Campana Peñuelas. y es un territorio que tiene bosque esclerófilo, como decís tú, y los últimos pulmones verdes del centro de Chile. Bueno, estuvimos conversando con las amigas allá de la Winca. Sí, pues estuvimos conversando con ellos un poco para saber ante la amenaza que se encuentran y cómo se están organizando también para hacerle frente. Lo que pretenden ellos es que este territorio sea declarado santuario de la naturaleza. Y para ello están haciendo una campaña para que cuenten con esa protección legal. Pues, dentro de su página, a ver, bueno, en redes sociales los pueden buscar como Winca, como para firmar una petición para apoyarlos. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de los amigos de la Winca, donde nos cuentan un poco sobre el conflicto que ellos están viviendo en su territorio. Nos encontramos acá en Limache con los compañeros de la Winca, que nos van a contar un poquito de la labor que están realizando aquí. Hola, hola, mira, bueno, estamos en esta misión de la Winca, que la Winca ha sido el patrimonio natural, cultural y ancestral por siglos de nuestra comuna, donde todas nuestras familias, los antepasados, se han reunido aquí, a veces tan solo a mirar las estrellas. Por eso es importante el valor, ya que contiene el alma de este pueblo. Y un pueblo sin alma no puede existir, no tiene futuro. Por eso es vital, en este momento, donde el avance inmobiliario crece sin precedentes, generar frenos, pero lo importante es hacerlo de la mano de la institucionalidad y aprovechar todas las herramientas disponibles vigentes, porque a veces nosotros nos aislamos un poco como en el ámbito social, nos aislamos un poco como personas y nos dedicamos como solamente a protestemos, reclamemos, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero la verdad no podemos olvidar todo lo que es la labor ejecutiva, la labor de lo institucional, que también hay cartas, también hay herramientas y también hay formas de cómo vencer el sistema, y si no, por último, ir frenándolo. Porque en el freno también nacen cosas, también sale una fuerza. Por eso es vital poder tomarlo de esa forma, aprovechando todas las herramientas disponibles. Porque hay muchas herramientas disponibles, tanto acá dentro del país como afuera. Por eso es vital hacerlo de esa forma, y todos de la mano. En este momento ustedes se encuentran con una problemática de un avance inmobiliario acá en este sector. ¿Nos podrían contar un poquito más? Claro, ahora tenemos el problema de que hay todo un paño de cerro. El cerro, la Winca, se divide en dos partes. Sobre el canal Waddington y bajo el canal Waddington. Y bajo el canal Waddington se encuentra la Casona Bauritza. Que la Casona Bauritza, bueno, es un palacio enorme, al igual que el Palacio Bauritza que se encuentra en Valparaíso. Y al igual que la Casona Bauritza que se encuentra en la entrada del Jardín Botánico de Viña. Y acá pasó que estuvo un montón de tiempo botada. La gente, por no saber el valor histórico, empezó a carretear ahí. Se terminó quemando, destruyendo, pero todavía estructuralmente está en perfectas condiciones. Y tiene un patio enorme, el cual ahora es propiedad de una inmobiliaria, la cual quiere poner 9 torres de 7 pisos, la cual ya en este momento es súper difícil recuperar todo ese paño de bosque. Pero lo que vamos a hacer, lo que vamos a intentar con todas nuestras fuerzas hacer, es proteger la mayor cantidad de árboles nativos que se encuentran en este paño. Y por lo demás, del canal hacia arriba, queremos instaurar el santuario de la naturaleza, la Winca. Y en eso estamos. Yep. ¿Nos podría dar sus contactos, redes sociales, para que así los puedan seguir en sus actividades, próximas convocatorias? Claro. Siguiendo las medidas de seguridad correspondientes. Sí, con todas las medidas de seguridad correspondientes. En Facebook nos pueden encontrar como Parque Botánico La Winca y en Instagram como Parque La Winca. Yeah. Y pronto lawinca.cl para poder canalizar todas las informaciones desde Limache. Con un código abierto a disposición de toda la comunidad. Hoy ustedes pronto se van a enfrentar a cambio de plan regulador, ¿o no? ¿Eso cuándo es? ¿Se viene pronto? Bueno, ahora se lograron generar las observaciones necesarias para poder detener el avance del plan regulador. ¿Ya? Se generó una prórroga, que la cual ahora se va, la idea es poder extenderla un año más, esa prórroga. ¿Con qué fin? Con el fin de poder hacer la modificación del plan regulador como corresponde y así de esta forma poder asegurar nuestra comuna, ya que hay muchos proyectos que están amenazando por un mal manejo de cierta forma de un plan regulador que ya se encuentra obsoleto. Por eso este es el momento y les decimos a toda la gente, a todos los vecinos y de todas partes, que siempre lean su plan regulador y lo observen. Ya. Muchas gracias, chiquillos. Ya recién estuvimos escuchando a los amigos de la Winca, quienes nos contaban un poco más sobre el conflicto que están viviendo en su territorio. Les invitamos a que lo busquen en las redes sociales para seguir esta lucha y saber cómo poder apañarles. Ahora vamos a una pausa musical, vamos a escuchar a la banda Cana Jazz con su tema Fuego en Babilonia. ¡Au! ¡Se queme todo! retomamos transmisiones acá en nuestro sexto capítulo del podcast Nativas Rebeldes. Y queremos agradecer también al compañero de Taller Dale Origen, que es un canal de difusión audiovisual que desde el año 2009 está funcionando y que hace 2 años está como sello discográfico autónomo y se hace cargo de la distribución digital de bandas y solistas de Valparaíso, Viña del Cerro, Santiago, Temuco y Concepción. Muchas gracias al compa que nos ha facilitado harta música y la que hemos usado en los capítulos. Bacán, pura música buenita. Que les guste también. Como somos un podcast comprometido con la difusión y la cooperación entre emprendimientos y artistas del territorio, agradecemos al emprendimiento local Atmayu, una fusión de alimentación saludable y de Ayurveda, la medicina tradicional de la India. Gonzalo Reyes, quien está detrás de Atmayu, elabora barritas saludables 100% veganas y con productos locales de la región, como amaranto y quinoa, promoviendo la economía circular del territorio. En su stock tiene barritas de la línea Ayurveda, barritas proteicas y barritas de granos andinos. Búscalo en su Instagram como @mayuchile y prontamente en su página web. Bueno, siguiendo con nuestro tema sobre el impacto de la industria textil, vamos a hablar un poquito de algunos conceptos que se relacionan con este tema. Primero se presenta el fast fashion, que es la moda rápida. Esto es la producción de las prendas de baja expectativa de vida con el fin de aumentar las necesidades de consumo de las personas y así obtener mejores resultados en venta. Esta es toda la moda que se vende en las tiendas, en las multitiendas, el retail. En los retail. Llegando también para este capítulo, encontramos como que Chile lidera el consumo de este tipo de moda rápida o fast fashion a nivel de Sudamérica. Ejemplos de algunas tiendas fast fashion, Zara, H&M, son como marcas que se encargan de producir y bajo condiciones laborales también deplorables. Claro, tienen un sistema de producción masiva de ropa en que la ropa tiene un bajo costo, por eso esta ropa se consume tanto. La ropa tiene una mala calidad y una baja vida útil, entonces toda esta ropa que dura la nada, después va a terminar a relleno sanitario, terminan las calles, los cerros, todo el lucro que sacan, generando un producto que es deficiente, que es desechable, ¿cachai? Como tú decías, la industria de la moda es la segunda con mayor contaminación y mayor consumo de agua, porque eso también es otro tema. El algodón, para cultivar algodón se necesita mucha agua. Para hacer un jean se necesitan 7.000 litros de agua. Un kilo de algodón, 10.000 litros de agua. Es demasiado lo que se ocupa para fabricar las materias primas de las prendas que produce el fast fashion. Claro, y ahí además como que va ligado también en la producción de algodón a la agroindustria que hablábamos en el segundo capítulo, que toda esta producción también genera una gran contaminación en el medio ambiente porque las semillas son las que te vende Monsanto, pesticidas también. Entonces, está generando este producto que tiene un gran impacto ambiental y también todo este veneno, ¿cachai? Genera en la población, que muchas veces como que son países en vías de desarrollo. Estaba viendo un documental que decía que Bangladesh, en India, es una de las zonas donde hay mayor gente que trabaja en la industria textil en condiciones muy precarias. También con el cultivo de algodón, que hay mucha gente que está sufriendo como malformaciones a causa también del uso de estos pesticidas y hay altos niveles de cáncer también, que Monsanto es el que te hace las semillas, pero también el que te hace después los remedios. Así. Y nos venden más veneno para seguir enfermando. ¿No? Más veneno, para seguir generando su dinero. Todo mal con esta industria de la moda, la cultura del consumo, de los desechables, como decíamos. El 70% de los desechos de la industria textil llegan al mar. Todo ese microplástico que después termina como en los animales que habitan el mar. Po. El ciclo de vida de una prenda es súper corta. Po. Se estima que el total de prendas, el 85% de ellas son desechadas. Eso que te genera también toda esta industria es como una sensación de ansiedad, ¿cachai? Como que van sacando en súper poco tiempo nuevas como modelos o nuevas temporadas o nueva ropa para que tú tengáis como esa necesidad de consumir constantemente y también que habla como de la cultura y la sociedad de consumo en la cual estamos como inmersos y que necesitamos eso para llenar otros vacíos que tenemos, porque Y también ahí se abre como otra industria, ¿cachai? Que es la industria de la belleza. Nos insegurizan también para que así podamos comprar más productos, consumir, para poder ser como esa belleza inalcanzable que te venden. Así que el llamado es como a preferir igual ropa de diseños locales, de productores locales, tiendas independientes, o ropa de la feria, que igual en la feria se reutiliza un montón de ropa. Si tú das una vuelta por la feria, igual se ven, no sé, señoras, de repente abuelitas que les regalan ropa y ellas se sustentan vendiendo ropita en la feria. Y es ropa que se reutiliza y quizás a una persona no le sirvió. Tratar de preferir, pero también para eso es como, antes de hacer eso, es como la reflexión también, como uno desconoce muchas veces como el proceso de creación de las prendas y los impactos que genera esta. Buscar, quizás reflexionar, sacarse la vendita ahí de los ojos, el parche aunque duela. Buena calidad, estilo y pues, porque eso es lo otro también, pues, en el retail tú encontrás toda la ropa súper uniformada, de repente vas en la calle y cada vez que te encontrás con alguien con la misma prenda que tú. ¿Sí? Nos tratan de uniformar ahí. Okay. También eso, pues, al tener la alternativa distinta a consumir ropa de retail, como decís tú, ir a las ferias. Comprarle a gente que sea emprendedora, que haga diseños propios también, que sea un comercio justo el que genere esta industria, porque hay trabajadores también de esta misma industria, sean bien remunerados, que no estén en condiciones precarias, que tengan las medidas de seguridad necesarias también, que no haya niños, porque en estas tiendas que tú nombraste, H&M y Zara, ocupan niños para la mano de obra, ¿cachai? ¿Qué estamos beneficiando? Aparte de estar enriqueciendo a empresas de mierda, enriqueciendo más a esos dueños de esa empresa. Aparte de eso, estamos comentando que se siga manteniendo esta práctica de explotación laboral bajo condiciones indignas. Entonces, como que, claro, igual con el tema del reciclaje que llamábamos a la reflexión de nuestras prácticas de consumo, acá es lo mismo también. Averiguar de dónde viene esa prenda, revisa la etiqueta, hasta quién la hizo. ¿Cuánto pagaste tú? ¿Cuánto gana la empresa que explotó a esa persona por unos cuantos dólares, todos miserables? Porque con cada compra que le hacemos a estos hueones somos cómplices también en la contaminación del planeta y en seguir perpetuando estas condiciones de explotación de esta gente que es subcontratada más encima por las grandes empresas para que desarrollen esta labor por un salario así, rayando en la esclavitud. Así que, bueno, como decíamos, ojalá reflexionar sobre el tema y buscar algunos emprendimientos locales, ropa reutilizada, tratemos de comprar menos en las tiendas, cuestionémonos lo que consumimos, si realmente lo necesitamos. También ahora han salido algunas iniciativas en cuanto a la reutilización de ropa de algunos emprendimientos. Igual hay un desafío que se llama Resignifica tu Vestir, que lo impulsó Epifanía Chile, que es una tienda de ropa reutilizada, y se trata de escoger una prenda significativa que puede ser heredada, regalada o etcétera, con la intención de crear conciencia sobre la forma de consumo. La idea es grabar una historia, etiquetar a Epifanía Chile con el hashtag que significa tu vestir, y vestir es un acto político y tienes que etiquetar a alguien. Entonces la idea es como que se vaya creando una cadena donde todas las personas que quieran participar puedan mostrar las prendas que son sus favoritas por los motivos que sean, y tratar de valorizar un poco la cantidad de prendas que tenemos cada una de nuestras closets. Después, si quieren participar, además, que lo busquen. Además también está un challenge que está impulsando el Eco Super, que es acá en Quilpué, una alternativa de consumo también frente a los supermercados. Y ellos están llamando a un challenge que es para reutilizar el jeans. Ahora pasemos a escuchar su invitación. Hola chicas, me encanta su programa, soy Susan de Eco Super. Y bueno, para contarles un poco, nosotros estamos hace 3 meses en Quilpué. Somos un supermercado ecológico que tratamos de incentivar una vida libre de plástico y que ojalá todos puedan realizar las compras de la manera, en las cantidades que deseen y libre de plástico. Además de eso, realizamos ecorretos todas las semanas para motivar a todos a llevar una vida más sustentable. El ecorreto de esta semana tiene que ver con la industria textil, que es una de las que más contamina en el mundo, y nos unimos a Revive Textil, Deco Textil, con el ecorreto de la reutilización de los jeans. Estamos recibiendo estas prendas de cualquier color, en cualquier estado, mientras que estén limpias, porque Ivanka, que es la dueña de esa marca, les va a dar una nueva vida, los va a revivir. Así que los dejo a todos invitados, todos los que tengan algún jeans, cualquier color, cualquier estado, pero limpio, en el Eco Super los vamos a estar recibiendo. Todas las semanas hacemos un ecorreto en el cual incentivamos a llevar una vida más sustentable. Se tienen que tomar una foto con el ecorreto de la semana, subirla a sus historias, etiquetarnos a nosotros y se pueden ganar una gift card de 5.000 pesos para compras en el Eco Super. Así que todas las semanas estamos haciendo el concurso. Los dejo a todos invitados y para donar sus prendas también estamos recibiéndolas en Blanco 1210, que es donde está el Eco Super. Así que abrazos para todos. Hoy en nuestro espacio feminista les contaremos acerca de la nativa rebelde Adriana Hoffman Jacobi. Adriana Hoffman tuvo una niñez donde pudo pasear por bosques y playas, en los que nació su amor por los distintos árboles, plantas y la naturaleza en general. Estudió agronomía pero se retiró por encontrar la carrera muy técnica y buscó algo que le permitiera adentrarse con más libertad en el mundo de la naturaleza, encontrando la biología. Desde 1992 que trabajó como coordinadora de la ONG Defensores del Bosque, que promovió la preservación de las especies nativas en Chile. Adriana luchó por la conservación de espacios nativos en la zona central, pero muchas veces fue expulsada por proyectos gubernamentales y privados, que en esos tiempos se tomaban menos que en serio la protección del medio ambiente. Adriana es autora de importantes libros de vegetación de Chile, que hoy son referentes, tales como Flora nativa chilena, Plantas medicinales de uso común en Chile, o la Enciclopedia de los bosques chilenos, Conservación, Biodiversidad, Sustentabilidad. Es autora también del libro de cómo Margarita Flores puede cuidar su salud y ayudar a cuidar el planeta, que durante años fue la única lectura en el país para niñas relacionado con el medio ambiente. Entre sus conocimientos se encuentran haber sido reconocida en 1997 por las Naciones Unidas como una de las 25 líderes ambientalistas de la década. Además, obtuvo el Premio Nacional de Medio Ambiente en la categoría de Educación Ambiental en 1999. Por otro lado, hasta el 2012, Adriana identificó y nombró más de 100 nuevas especies de cactáceas. Y en 2015, nace la Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffman del Ministerio del Medio Ambiente, con el fin de ofrecer cursos tanto para los ciudadanos como para los docentes. Por su importante legado escrito y por ser una referente en el tema medioambiental, es que Adriana Hoffman es una nativa rebelde. Como recomendación para este capítulo queremos mencionar el documental Chucos, que está disponible en Cuevana, Cuevana 3. Vamos a compartir igual. En Cuevana 3, sí. Para que lo puedan ver, sobre el costo humano y medioambiental de la industria de la moda. Para que lo puedan revisar, sí, y así es. Enseñar, compartir, etcétera. La idea igual es que a ti te hizo sentido este tema, conversarlo con tu familia, no sé. Y claro, que la información corra y que podamos reflexionar también en este encierro. Sí, pues. Que pueda ser productivo como para cuestionar nuestra alternativa de consumo, como decías tú. Ya, pues, sería todo por hoy. Hoy igual estoy súper contenta de que hayamos avanzado tanto. Vamos en nuestro sexto programa ya, ¡yujú! Sí, bacán. Muchas gracias a todos, a todas, a todos. Sí, gracias a quienes nos han escrito, quienes han escuchado y han comentado sus impresiones acerca de este podcast. Igual esperamos que les sirva la información que compartimos, esa es la idea. Y les esperamos el próximo capítulo. Se viene bueno sobre feminismo, van a ver otras cositas lindas para compartir. Sí, bueno, y los invitamos a seguirnos en las redes sociales también, en Instagram como nativasrebeldes-playmotiv. También a la radio playmotiv-play. Y también les invitamos a escuchar los otros podcasts que están disponibles también en Spotify. Y para la gente que no tiene Spotify, en la web de Playmotiv también se van a estar subiendo todos los capítulos de todos los programas. Le agradecemos nuevamente al emprendimiento AdMayu y si es que se escuchó más o menos el audio, les queremos decir que lo estamos haciendo con todos los medios tecnológicos que contamos desde el encierro para poder seguir propagando información y compartiendo con ustedes. Así que esperamos que pese a todo esto les haya gustado este capítulo y nos vemos en un próximo capítulo de Nativas Rebeldes. Un abrazo y que estén muy bien. Ahí se ven. Chau. Adiós. Sigámonos. Los motivos sobran. Leitmotiv.